¿Tú crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Ritmo, Sabor y Salsa. Los saludo con el gusto de siempre. Soy su amigo Gilberto Barcelata y les recuerdo que continuamos con este gran legado, con esta gran historia que les hemos estado comentando a lo largo de estas dos semanas. Y pues es nada más y nada menos que la tercera parte de la historia del León de la Salsa, Oscar de León. Les cuento que tenemos vías de contacto por si nos quieren enviar sus sugerencias. Tenemos un correo electrónico que es fundacionbc-34@yahoo.com.mx y también tenemos un Facebook de Ritmo, Sabor y Salsa. Ahí les queremos decir que nos apoyen poniéndole un me gusta. Y también si me quieren enviar una solicitud de amistad a Facebook, ahí estamos como Gilberto Barcelata, con B grande y C. Quiero enviar un saludo a nuestro gran director de la radio La Ruta Latina, Ricardo Di Martino, que hace que todo esto sea posible. Bien, amigos, pues vamos a continuar con esta semblanza tan interesante. Y pues el gran éxito que logró Oscar de León, gracias a las giras realizadas por el Caribe y Latinoamérica, hicieron que su carrera tuviera un ascenso intempestivo. Sin embargo, es importante señalar que, se lo escucharon en programas anteriores, su carrera no fue nada fácil, ya que en los inicios pues tuvo, como todos, ¿verdad?, algunos tropiezos. Sin embargo, pues esa inquietud que lo caracteriza, ese gran sentimiento por la música y ese gran ángel que él tiene al bailar, pues hacen que siga siendo hasta ahora de los mejores cantantes de la rumba y la salsa. ¿Y qué les parece si nos remontamos al año 1986 de su álbum Oscar 86 y nos vamos con este track que es el número uno y que lleva por título Yo la vi? Quédense con nosotros, este programa va a estar muy, muy interesante. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Yo la vi, compadre, yo la vi, y me dejó por no tener vida. quise gritarle lo que merecía. Yo la vi, compadre, yo la vi, quise gritarle lo que merecía. Y fue tan grande el dolor que en ella vi, que se llenó de pena el alma mía. Amigos, ya estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros aquí en Ritmo, Sabor y Salsa. Y pues ya estamos muy de buenas con esta música tan sabrosa del faraón de la salsa, Oscar de León, también conocido como el León de la Salsa. Bien, estábamos comentando acerca de ese gran éxito y de lo duro que fue, amigos, que él pudiera llegar a la cima en donde se encuentra en este momento. Y pues no fue nada fácil. Sin embargo, pues gracias a su carrera, que pues realmente dicen los expertos que inició hasta los 28 años de edad, luego de desempeñarse en los oficios de mecánico, taxista, y bueno, acuérdense que les comentamos que tiene una formación realmente autodidáctica. Bien, a pesar de que su formación como cantante fue autodidáctica, fue suficientemente buena, amigos, ya que logró participaciones en diversos grupos, entre ellos una posición de bajista con la agrupación que tocaba en la cervecería La Distinción. Tiempo más tarde, el dueño del local, lo habíamos mencionado, donde Oscar se presentaba, anunció que estaba en busca de una agrupación de mayor envergadura, y es ahí cuando él le dice que pues tiene la capacidad suficiente para poder crear una orquesta y así poder cumplir con el trabajo y la demanda que pues este empresario quería y requería. Y pues es bien conocido de todos nosotros, amigos, que pues llegó a formar una gran orquesta con la cual empezó a trabajar, entre otras de las que ya hemos mencionado, esta orquesta tan famosa de la dimensión latina que todos nosotros recordamos. Y bien, pues también hubo por ahí algunos problemas legales, amigos, donde Oscar fue brevemente detenido y privado de la libertad, y además cuestionado en los medios de comunicación, y por ende decidió cambiar su imagen y presencia. Y pues bueno, nadie es tan bueno y nadie es tan malo. Aquí en Ritmo, Sabor y Salsa solo queremos hacer mención de, pues, de las cosas buenas que nos han dejado, que nos siguen dejando. Y pues qué bonito, amigos, que podamos llegar a un baile y que podamos escuchar un tema actual y otro que haya él tenido un éxito desde los inicios de su carrera, y pues podemos escucharlos los dos temas en una sola fiesta. Y la verdad es que es muy muy agradable, porque pues han sido muchos los discos. Nosotros quisiéramos tener mucho más tiempo aquí en el programa para pasar más parte de su discografía, pero pues bueno, el tiempo apremia, amigos. ¿Y qué les parece si nos vamos al año de 1987 y este álbum que se tituló Salsa Soy Yo? Y pues nada más y nada menos que este tema que nos ha puesto a todos a bailar, y es Los Tamalitos de Olga. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa, quédese con nosotros. Este programa está muy interesante. Continuamos. Se los vende con pimienta y el que los prueba se come dos. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó. Los vende con pimienta y el que los prueba se come dos. Uno, dos y tres. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Pero bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó. Ya estamos de regreso, amigos, qué bueno que sigan con nosotros y les recuerdo las vías de contacto. Tenemos un correo electrónico que es fundacionbc-34@yahoo.com.mx. Tenemos la fanpage de Ritmo, Sabor y Salsa, ahí denle me gusta, por favor. Y también tenemos el Facebook personal donde estamos como Gilberto Barcelata. Muy bien, pues hay muchos acontecimientos, amigos, y pues Oscar inicia el salto internacional y lleva su sonido y su propuesta a sitios tan remotos como Japón y a escenarios tan importantes como el Madison Square Garden, el Polidero de Caracas y el Teatro Teresa Carreño de la misma ciudad. Y pues claro, no podía faltar nuestro hermoso México, en donde cada año se presenta en un festival muy importante de salsa que se lleva a cabo en Boca del Río, Veracruz, en donde nos trae sus nuevas producciones y claro, nos deleitamos también con los temas de antaño. Y también queremos comentarles, amigos, que antes de concluir el programa vamos a ponerles un tema que está promocionando Oscar de León, que todos conocemos, ya lo hemos escuchado en distintas versiones, pero él sin duda tiene un toque mágico con este tema, y que es precisamente el de Cachito Mío. ¿Cuántas personas no lo han escuchado? Y pues bueno, ahora lo podemos gozar nuevamente. En el siguiente bloque pues ya vamos a hablar de toda su discografía, los álbumes que ha grabado y pues los lugares tan importantes en los que se ha presentado. Voy a mencionarles alguno con Verónica Castro, recordarán ustedes, pero bueno, esto va a ser después de escuchar este tema del álbum De Aquí Para Allá, grabado en 1988, y este tema que está muy rico y que se titula Que Se Sienta. Continuamos con todos ustedes, esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Hace tiempo duermes a mi espalda. Como me extraña junto a mí o acompañando tu manada. Hoy te siento como si no estuvieras aquí. No me hablas, nunca me tocas y los deseos me alojan. Agótame hoy que quiero sentir que me apagas esta llama. Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta, que los fríos te arropen el vientre y tu frío no hiele mi fuerza. Que se sienta tu amor, que se sienta, que tus manos me den horas muertas y tu cuerpo no calme su entrega y no quieras faltarme ya más. La primera vez te di mi todo por todo y aprendí a amar a tu modo. No sé cómo tú, sin ningún porqué, me dejas morir de sed. Que se sienta tu amor, que se sienta, que los fríos te arropen el diente y tu frío no hiele mi fuerza. Que se sienta tu amor, que se sienta, que tus manos me den horas muertas. Su entrega. Continuamos en Ritmo, Sabor y Salsa, recordándoles que ustedes son prioridad para nosotros. Amigos, envíenos un mensaje en donde podamos poder leer sus sugerencias en cuanto a las orquestas y cantantes de los cuales que quieran ustedes escuchar su semblanza y, por supuesto, su discografía. Hoy estamos concluyendo con esta serie de tres programas de la vida y obra de Oscar de León. Queda de manifiesto que pues esto seguirá más adelante, puesto que es muy muy grande la discografía y toda la historia que ha tenido quien es denominado el faraón de la salsa o también el león de la salsa, el venezolano Oscar de León. Bien, vamos a continuar, amigos. Uno de sus grandes logros fue cuando en el año 1988 graba con la orquesta Vilos Caracas Boy el tema Ariel, como un doble homenaje al maestro Brillo Frometa y a Benny Moré, su principal punto de inspiración. A mediados de su trayectoria musical ha logrado grabar más de 50 álbumes con varios discos de oro y además ha recibido numerosos premios y honores de talla internacional. Oscar de León es considerado uno de los artistas más respetados del continente, pues su capacidad de improvisar y la textura de su voz hacen en parte de la mejor tradición latina. Oscar de León no se dedica solamente a la salsa, amigos, sino también interpreta boleros, merengue y en su última producción ha incursionado también en ese ritmo denominado reggaetón. Bien, entre las nominaciones, amigos, de Oscar de León están el premio Grammy Latino al mejor álbum tropical contemporáneo. Este tema que lleva bien el premio Grammy Latino a mejor álbum de la salsa. ¿Y qué les parece si escuchamos de su álbum en Puerto Rico, grabado en 1989 y que lleva por título Para no escapar de ti? Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. En tus manos, eres dueño implacable de mí. Tú me tienes atrapado y en el tribunal de amor yo me declaro culpable sin pedir favor de enredarme con la magia de hacer contigo el amor. Porque tú me haces el amor como nadie y lo sabes. Tú me tienes trastornado con tu fuego, con tu tempestad. En tu amor soy un caballo sin freno, un velero sin timón. Y me enredo con la magia de hacer contigo el amor. Y me dejo condenar por ti, culpable voy de tanto amor. Y yo mismo pongo el cerro a la puerta y me condeno por mi propia cuenta. Tú me haces el amor como nadie y lo sabes. Tú me tienes trastornado con tu fuego, con tu tempestad. En tu amor soy un caballo sin freno, un velero sin timón. Que me enredo con la magia de hacer contigo el amor. Y me dejo condenar por ti, culpable voy de tanto amor. Quiero enredarme la magia de hacer contigo el amor. Tú lo haces tan lindo, mujer, escaparme. Ya estamos de regreso con todos ustedes, amigos, aquí en Ritmo, Sabor y Salsa, y vamos a continuar con la reseña de El Faraón de la Salsa, Oscar de León. Un hecho que me gustaría comentarles, amigos, es que hace algún tiempo, para ser precisos, en abril del año 2013, sufrió un accidente en casa, se golpeó un ojo, el ojo izquierdo, para ser precisos, y por eso ustedes notarán que en algunas de las presentaciones él cuenta con unos anteojos oscuros. Esto es porque pues le molesta un poco la vista. Tuvo que suspender algunas giras, pero afortunadamente, amigos, pues no pasó a mayores, y pues tenemos a Oscar de León para rato, afortunadamente. Otra cosa que también quiero señalarles, amigos, es un reconocimiento que recibió en febrero del 2013. Él recibió las llaves de la ciudad de Maturín, amigos, de manos del alcalde José Vicente Maicavares. Y también se me pasaba comentarles que en noviembre del 2013 recibe el Grammy Latino, siendo el primer venezolano latinoamericano en obtener este gran premio. Pues sin duda una gran trayectoria del señor Oscar de León, también conocido como el sonero del mundo, que pues quien es una leyenda, amigos. Y pues para recordar, recuerden que él tiene una cosecha de grandes éxitos y reconocimientos a nivel mundial. Este cantante venezolano es uno de los más destacados autores e intérpretes de la salsa y la música caribeña, como hemos mencionado. Su carrera profesional abarca una trayectoria musical de más de 30 años, con la grabación de más de medio centenar de álbumes, inspirados principalmente en su gran ídolo Benny Moré y los sonidos cubanos. Por su larga y exitosa trayectoria musical, Oscar de León recibió de la Academia de Grabación Latina en el año 2013 el premio a la excelencia, el cual dedicó a su país. Dijo: "Se lo dedico a Venezuela porque soy hijo de esa tierra hermosa". Pues muy bonito, sin duda, las palabras de Oscar de León, el faraón de la salsa. ¿Y qué les parece, amigos? Y continuamos ahora con un track del álbum que grabara en 1991, El Sabor de Oscar, y este track número 8, que es muy conocido por todos nosotros, ha sido grabado en distintas versiones, y pues bueno, vamos a escucharlo al estilo de Oscar de León, y lleva por título Granada. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, celosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Sangre y de sol. Continuamos con todos ustedes, amigos, qué bueno que nos sigan acompañando y pues vamos a continuar con esta reseña tan interesante de Oscar de León. Hay algo que también es importante saber, amigos, es su sello discográfico de los clásicos de Big Band. Con su característico sello inigualable, Oscar de León presenta su más reciente material discográfico. Esta vez sorprende a su público con clásicos de Big Band, compuestos por 10 canciones interpretadas por 36 músicos reunidos en el estudio de grabación para rendir tributo a este género con una calidad y sonidos de aquella época musical, transportándonos al siglo XX y recordándonos a grandes figuras como Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin, Nat King Cole, entre otros. Así nace ese proyecto tan interesante. Y pues vamos a comprometer a nuestro director de la radio La Ruta Latina Internacional, Ricardo Di Martino, a que una vez que hayamos escuchado al final de este programa este tema tan importante que está promocionando Oscar de León, que se llama Cachito Mío, pues después de ese tema, escuchar, no sé, ahí una mezcla de estas canciones de los clásicos de Big Band, para que pues todos nos podamos deleitar con eso. Amigos, no creo que haya problema. Bien, con el deseo de rendir y producir un tributo a este género musical, el productor Rodolfo Castillo viajó a Nashville, Tennessee, la ciudad musical, para reunirse con un grupo de colegas, profesionales, arreglistas, ingenieros de sonido y talentosos músicos, y lo único que faltaba era encontrar esa voz privilegiada con la capacidad de interpretar en inglés y en español el repertorio de los clásicos temas My Way, New York, entre algunos otros. Poco a poco, el rostro de Oscar de León se fue develando por su trayectoria y ser una leyenda en el mundo del entretenimiento. Su carisma y el swing para interpretar y crear el repertorio de lo mejor de Big Band marcó una intensa época musical. Muy bien, pues vamos a continuar con todos ustedes, amigos. ¿Y qué tal si ahora escuchamos de este álbum Leyenda Viva, grabado en 1992, el track número 9, que tiene por título De Ti Enamorado? Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Siga con nosotros. Continuamos. Yo no me explico por qué no me lo causa para negarte de ti, cariño. Yo no me explico por qué no celas tanto si todo en mi vida eres tú. Yo comprendo que he sido candela, pero ya estoy retirado. Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado. Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado. Este tema, amigos, tan bonito de Ti Enamorado, pues ¿quién no lo ha bailado? No hay una fiesta en la que no se baile algún tema de Oscar de León, y este pues sin duda es de los clásicos. Les recuerdo que es de su producción de 1992, el álbum Leyenda Viva. Bien, vamos a continuar con algo de la semblanza y de lo que está haciendo actualmente Oscar de León con esto del Big Band. Y Jaime Araque, amigos, productor ejecutivo del disco, comentó acerca de la figura de Oscar de León. Dijo: es una leyenda viva de nuestra música, un ícono de nuestra herencia latinoamericana, un artista internacional que por más de 40 años sigue vigente en el mundo entero, una voz sin fronteras y el más grande en su género por su experiencia y calidad artística. Lo hemos escogido para interpretar y representar este gran proyecto. Este álbum de colección, amigos, que vino para quedarse en el alma y el corazón de los amantes de la buena música, que sin duda marcará una vez más la carrera de Oscar de León, que nos sigue demostrando su gran talento y calidad interpretativa. Pues bien, lo prometido es deuda, amigos, y vamos a concluir el programa del día de hoy con este tema, Cachito Mío, no sin antes invitarlos a que nos escuchen todas las semanas. Mándenos una solicitud de amistad, ahí tenemos una fanpage de Ritmo, Sabor y Salsa, en donde estaremos posteando todos los programas que vamos a transmitir, los artistas de los cuales vamos a hacer semblanza, y también tenemos un Face personal, búsquenme como Gilberto Barcelata con B grande y C, o envíenos un correo electrónico con sus sugerencias a fundacionbc-34@yahoo.com.mx. Pues ha sido un placer, como siempre, amigos, estar con todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos de Latinoamérica, Argentina, Perú, Venezuela, todos nuestros amigos que nos están escuchando, y pues vamos a continuar con mucho gusto llevando hasta ustedes estos artistas de gran popularidad, una gran carrera que han llevado todos ellos, y un agradecimiento a todas las personas que hacen posible este programa, a nuestro director Ricardo Di Martino. Soy su amigo Gilberto Barcelata. Quédense, amigos, después del tema de Cachito Mío vamos a escuchar algunos fragmentos de esta producción tan interesante de Oscar de León, que lleva por título Clásicos de Big Band. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Me despido de ustedes y les recuerdo que esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Hasta la próxima. Amigos oyentes de la radio La Ruta Latina, reciban un cordial saludo de su amigo Oscar de León. ¡Sabroso! Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que porque eres de mi vida un pedacito, a quien quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Y de papá.

viví el amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás también dudé cuando mejor me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Y hoy sé que infierno fui y que afronté sin ser como era, y así logré seguir, pero a mi manera. Porque sabrás que el hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hasta la luna o hasta el sol. ¿Cómo amarte más? Tal vez en Marte o en Plutón. Consérvame junto a ti. Descúbreme mil mundos sin fin. Lléname de estrellas el confín del corazón. Déjame tus huellas en el último rincón. Volando allí, solo tú. Flotando al fin, te amaré. Volando allí, solo tú. Volando al fin, yo te amaré.

I fell in love. His name was Rico, he wore a diamond. He was a scarlet to his chair. He saw Lola dancing there. And when she finished, he called her over. Where Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar. And then the punch of two and chair was smashed in two. There was blood of the single gunshot. But just who shot who at the Copa, Copacabana, Tajares, but north of Havana. At the Copa, Copacabana. Music and passion, where are wild the fashion at the Copa. She lost her Her name was Lola, she was a showgirl. But that was 30 years ago, when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. She's in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She says the sorry pine, and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she lost her mind at the Copa, Copacabana. The hardest but not